Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 29 de diciembre. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha realizado hoy en Radio Ubrique balance de este año 2023, en el que a nivel personal ha supuesto el reto de tomar las riendas del Ayuntamiento de Ubrique. Por ello, en los últimos meses el equipo de gobierno se ha centrado principalmente en obtener la información necesaria que les permita fijar los objetivos que determinen el avance de nuestro municipio. Ya de cara al año 2024, primera apuesta será la organización del evento Bajo la Piel y continuar trabajando en la culminación del PEGOU. El 2024 va a ser el año, sobre todo, de que apostemos por nuestro mayor proyecto. Y nuestro mayor proyecto está claro que es Bajo la Piel. Nosotros tenemos que enseñar al mundo que Ubrique es mucho más que la fabricación de un bolso y una cartera. Nosotros tenemos que demostrar que bajo la piel de Ubrique, que marcamos la diferencia. En este caso lo digo porque en todos los aspectos que nos planteamos, hay eventos en los cuales, por decirte, hacemos un evento como el de las migas, que también lo tenemos próximo, que es un evento prácticamente inusual en muchos pueblos de la provincia o de España, y tenemos que darnos cuenta la capacidad de sacrificio que tienen esas asociaciones. Tenemos que ver también que bajo la piel hay unos empresarios que sacrifican mucho a la hora de apostar por nuestro pueblo. Hay unos marroquineros y unas marroquineras que tienen un valor y tienen una forma de trabajar única en el mundo. Tenemos una forma de ver la vida. Sabemos de una forma o de otra, sabemos adaptarnos a la hora de trabajar. En épocas que tenemos que sacrificarnos, nos sacrificamos. Y en definitiva tenemos que apostar por mostrarle al mundo, mostrar a todos nuestros vecinos y a nuestras vecinas que bajo la piel de Ubrique no hay solamente un bolso y una cartera, sino hay mucho más. Y esos valores, pues la iniciativa que tenemos, pues es afrontar esa feria de la piel, esa feria que estamos trabajando con tanta ilusión desde hace también varios meses. Tengo que decir que hay una mesa de trabajo en la cual está Sopiel, en la que también se encuentra la Escuela de Artesanos, Fundación Moves, tan importante para nosotros, y todos los colectivos que en este pueblo de Ubrique tienen algo que ver con el mundo de la piel, y ya no con el mundo de la piel, como te digo, sino con lo que es Ubrique en sí. Estamos trabajando para hacerla en una zona como es nuestro casco histórico, que también tenemos que tener en cuenta que todo aquel que viene de fuera se prende a la hora de ver nuestro casco histórico, y lo que queremos sobre todo en este 2024 es esa ilusión que tenemos de mostrar nuestro pueblo, de disfrutar de nuestro pueblo y de explicarle a todo el mundo el valor que tiene Ubrique en esas manos a la hora de nuestros artesanos hacer esas piezas de piel. Pues esa ilusión plasmarla en cuatro días, del 21 al 24, en esa Feria de la Piel, donde vamos a trabajar y seguimos trabajando. Tengo que decir también que en Fitur, el equipo que se traslade a Madrid, va a trabajar durante todo el tiempo en explicar a nivel nacional qué va a pasar del 21 al 24 en Ubrique, qué va a pasar en esa feria bajo la piel, y sobre todo apostar y sentirnos orgullosos de nuestros marroquineros y de nuestras marroquineras, de nuestros empresarios, de nuestros comerciantes, y algo tan importante como trasladar a lo que es la nación, que Ubrique no va a ser una feria de la piel como forma puntual o de forma puntual. Posteriormente tendremos un día del petaquero, posteriormente vendrán otros eventos en los cuales estaremos ligados al mundo de la piel, y continuaremos esta senda trabajando y sobre todo explicándole que bajo la piel de Ubrique hay mucho más que un bolso y una cartera, y que Ubrique en ese aspecto pues marca la diferencia. Avanzados en el tema del plan general, en el PGOU, estamos muy avanzados. Mandamos una serie de documentación que estaba pendiente, la cual hubo que subsanar alguna documentación. Ya se hizo prácticamente, te lo digo, en los días de feria de Ubrique, y prácticamente pues estamos a la espera de que nos den el ok en todos los aspectos, pasarlo por pleno, y prácticamente pues en el primer trimestre de 2024 esperemos por fin dar esa buena noticia de que el plan general ya se activa y podamos empezar a trabajar también duro en otros aspectos como es el suelo industrial, la vivienda y en todo lo que es el tema urbanístico de Ubrique. Una vez que esté aprobado, es importante saber que posteriormente hay un gran trabajo que hacer. Lo que sí, ya nos dan el pistoletazo de salida para poder empezar a ver parcelas que actualmente no se pueden urbanizar o no se pueden hacer ningún tipo de acción empiecen a poder ejecutarse, y también nos abre el campo a la hora de ampliar ampliar sobre todo el progreso de Ubrique en el aspecto del urbanismo. Entonces es importante saber que una vez que nos den el pistoletazo o aprobemos el plan general, hay un trabajo por parte del ayuntamiento que hay que hacerlo específico en zonas puntuales, por ejemplo casco histórico. En este caso habrá un plan específico en el que empezaremos a actuar en aquellas viviendas que sabemos que están ahora mismo de una forma un poco agradable, en las que tenemos que saber que tenemos que empezar a actuar en ellas, y también decir al resto de vecinos que pueden empezar a plantear nuevos proyectos, pueden empezar a plantear nuevas formas de seguir apostando por Ubrique, por seguir creciendo sus empresas y sobre todo por hacer que el municipio en este caso siga aumentando su capacidad y siga aumentando su crecimiento. Cambiamos de asunto. El ubriqueño Antonio Olivares Gómez ha obtenido el premio al mejor estudiante de bachillerato en la séptima edición de los premios académicos Familias Valle y de Piña. El premio está dotado con 3.000 euros. También han recibido a Cesi en la modalidad de bachiller las ubriqueñas Isabel Tenorio López y Ana Arenas Peña, con 1.500 euros cada uno. Al acto asistían los propietarios y gerentes del grupo de empresas Invercumbre, organizadores de los premios, junto al alcalde de nuestra localidad, Mario Casillas. En el año 2017, el grupo de empresas Invercumbre constituyeron estos premios, cuya finalidad es reconocer e incentivar el esfuerzo, la formación intelectual y la participación en las actividades sociales, humanitarias, científicas y culturales del alumnado de bachillerato de los institutos de Ubrique, así como facilitar el acceso a una formación de posgrado a los egresados universitarios vinculados al grupo de trabajadores de Invercumbre. En esta edición, el premio al mejor egresado universitario ha quedado desierto. Por otro lado, el alumnado de la Ludoteca Municipal Gamonín, junto a sus familias, han visitado la Feria de Ocio Infantil y Juvenil Juvelandia en Jerez de la Frontera. El Ayuntamiento de Ubrique ha facilitado el desplazamiento en autobús hasta Ifeca, mientras que la Diputación Provincial de Cádiz ha aportado las entradas gratuitas para acceder al recinto. En Juvelandia, los niños y niñas de la Ludoteca Municipal han podido disfrutar de atracciones de feria, pista de patinaje, castillos hinchables, talleres y actuaciones infantiles. Por otro lado, en la actualidad de hoy viernes, la cartera real Maite de la Rosa, acompañada por su ayudante Ana Mateo, se encuentra de nuevo en el centro de la Avenida de España recogiendo las cartas a los Reyes Magos de los niños y niñas de la localidad. El stand estará abierto al público esta tarde en horario de 5 a 7 y media. Maite de la Rosa ha animado a las familias de la localidad a acudir al centro de la Avenida de España. Sí, que vayan para allá, que allí vamos a estar, que nos lo vamos a pasar muy bien. Y que te tomen por allí. Yo por la mañana, por la tarde, algún ratito tienen que buscar. Ya cada niño lo echa en su buzón y ya el sorteo vamos a ver, pues algo tiene que caer. Las cartas van a llegar seguro, con mucha ilusión. Hoy yo estoy deseando, vamos, de pasar un día estupendo, vamos, porque seguro que lo vamos a pasar. Y ya está, y de compartir con ellos, con los niños, con los mayores y con todo el mundo. Un día bonito y ya está. Y va a estar bien muy bueno y nos vamos a pasar muy bien y todo el mundo para allá. Asimismo, les informamos que la Escola Cantorum Nuestra Señora de Lao ha organizado para esta tarde la celebración de un concierto de Navidad. Dará comienzo a las 8:30 en la parroquia de Ubrique. Su director, Daniel Borrego, ha dado a conocer hoy en Radio Ubrique el programa previsto, que se compone de 13 piezas. Que hace muchos años que no damos un concierto de Navidad en Ubrique, muchísimo tiempo. Y se pudieron dar un concierto el año pasado junto a la agrupación musical en Cuaresma, que no sé si recordará, algunos recordaréis, ¿no? Que estuvieseis presentes en ese concierto, que fue una maravilla. Estaba la parroquia, incluso en el coro de arriba, la parte alta de la parroquia estaba llena de público, de familiares, de amigos que quisieron venir a escuchar ese concierto de Cuaresma. Pues ahora tendremos esa oportunidad, pero con un programa que principalmente pues está dedicado a temas navideños y que es muy propicio para estos días de Navidad, y esperemos que se pueda disfrutar igualmente y podamos llenar la parroquia. Yo recuerdo, estaba de párroco nuestro querido Roberto y fue como un concierto reflexión, no enteramente era un concierto al uso, fue una reflexión muy bonita que elaboró Roberto y en el cual íbamos intercalando los villancicos, las piezas escogidas que guardaban cierta similitud o cuadraban perfectamente con ese contexto que Roberto, ¿no?, iba narrando. Este año, pues bueno, lo que sí va a ser un concierto totalmente al uso, con un programa muy variado y bueno, pues fíjate que desde 2018 fue la última vez que se dio que los niños pudieron cantar en la parroquia un concierto de villancico. Así que fíjate con la gana que venimos esta tarde a poder ofrecer el concierto. El programa lo va a comportar una relación de 13 piezas. Uh-huh. No todas son villancicos, la gran mayoría sí, pero hay a lo mejor dos o tres piezas que tienen temática religiosa, temática sacra. Ya te digo que el santo y seña, ¿no?, o la característica principal de este grupo sencillamente es eso, que lo que cantamos es música religiosa. Entonces todos los textos de todas las obras o son adaptaciones, porque pueden ser obras que no son en un principio religiosas, pero se le adaptan los textos, ¿eh? Y el resto pues sí, son villancicos, algunos españoles populares, otros son ingleses con adaptaciones de textos, pero ya te digo, todo relacionado con temas sacros y religiosos. Hay algo que echa un poco atrás, pues sobre todo porque se desconoce. La pregunta principal es, bueno, ¿y los niños cuándo ensayan? Los niños ensayan los sábados por la mañana. Uh-huh. Los sábados por la mañana es una buena opción de ensayo, igual que otros niños van a competir al fútbol, al balonmano, que van de un lado a otro, pues también para la música el sábado por la mañana no es un mal día. Los niños ya no tienen las actividades del colegio, ya está un poco más tranquilo. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que el ritmo que llevamos en la familia muchas veces decir, uff, que los sábados por la mañana, que es el día que tenemos para comprar, o es el día que llevamos, en fin, para infinidad de actividades domésticas que tengan cada familia, ¿no? Pero es verdad, hombre, no es que se tenga que estar yendo todos los sábados, sino, hombre, hay cierta elasticidad, ¿no?, en la asistencia a los ensayos. Pero es la mañana que mejor se aprovecha, porque empezamos los ensayos de 11:30, acabamos las 1:30, los niños pasan un buen rato, después juegan en la plaza, que muchas veces antes de probar las cosas, pues vemos más los problemas que las ventajas, ¿no? Y participar de una actividad tan bonita, gratuita, donde se aprende música, donde se comparten valores, donde se prepara un concierto, que eso lleva consigo una corresponsabilidad de cada miembro, ¿no?, con el grupo, de la familia, en fin, yo creo que todos son ventajas. Es algo que está ahí, que está al alcance de todo, que quien quiera venir puede participar, y lo único que tiene que hacer es venir a un ensayo. Si le gusta, se queda, y aquí todos son bienvenidos. Las puertas siempre abiertas para toda aquella persona que quiera participar de la escolanía. No se excluye a nadie. Quien quiere venir, y quien quiera cantar en la iglesia y quiera cantarle al Señor, eso de las puertas siempre abiertas. Somos como, ya nos hemos convertido en una familia a través de este tiempo. Los padres se implican, los padres colaboran, los niños también. Tenemos también un patrocinador que nos ayuda con las actividades, en fin, no, la verdad que, y bueno, ya por no decir la parroquia que tenemos a disposición unos salones maravillosos para los ensayos, y bueno, todo lo que te pueda decir es bueno, es que todo lo que hay aquí es bueno. Y bueno, todo lo bueno después pues arrastra por todas esas buenas intenciones, toda esa buena energía, después se traduce en un bonito concierto, ¿no?, y en cargado de buena energía, de buena onda, y ojalá eso pues sirva para seguir atrayendo a personas. El Hotel Sierra de Ubrique organiza el próximo 31 de diciembre la celebración de un cotillón de fin de año. Su responsable, Antonio Gil, ha agradecido la gran acogida que la iniciativa ha tenido en la localidad y ha explicado que la hostelería local está viviendo un buen cierre de año, con un gran número de reservas para comidas de Navidad durante todo el mes de diciembre. En el puente de diciembre pues tuvimos bastante ocupación, y que el turismo interior, el que muchas veces hemos usado por él, para que viene a visitar en general la comarca de la Sierra de Cádiz. Después ahora por esta fecha de Navidad viene algún cliente que otro de turismo, pero la verdad es el que menos, es como un 20% así. Y otros clientes que tenemos sí que son más, realmente son habitantes de Ubrique, que han estado, son nativos de Ubrique y viven en otro lugar y vienen a visitar la familia y por circunstancias por lo mejor no pueden pernoctar en la vivienda familiar y se quedan en el hotel. Después sí que tenemos otro cliente que es un poco más bohemio, por así decirlo, que a lo mejor viene a pasar las Navidades aislado, por explicarlo así, y en un entorno rural y tal, y es el que menos, pero vamos, que por lo general hay de todo. Ya una vez que pasen las fiestas y pasen Reyes y demás, pues ya seguimos, como quien dice, con el ritmo habitual. Prácticamente son similares a otros años. Uh-huh. Arriba o abajo, sí que es cierto que otros años a lo mejor ha habido incluso familias completas, de a lo mejor de otro punto de España, que han decidido venir a pasar el 31 o las Navidades aquí en Ubrique, y ya han reservado, ya le digo, nosotros nunca hemos abierto un 31 así, pero han reservado mejor en otro restaurante para cenar, y entonces, pues en esa fecha pues sí puede haber algunos altos y algunos bajos, pero por temas puntuales. Pero después sí que es cierto que la verdad es que positivamente pues se puede hablar que tenemos buena ocupación por esta fecha. Uh-huh. Que este año los clientes se han adelantado mucho a reservar lo que es las mesas para almorzar en Navidad. Incluso el otro día estuve mirando, desde septiembre estamos recibiendo reserva para ahora, para Navidad. Y eso, prácticamente el día fuerte, como quien dice, como es el día 1, el día 25 de este año, pues ha caído el lunes, y prácticamente desde el jueves anterior pues hay comida de empresa, comida de amigos, comida de familiares y tal, y la verdad es que se agradece porque se aprovechan, como quien dice, 5 días cada semana, porque después sabemos que después viene enero, la cuesta de enero, y hombre, todo este tipo de negocio pues tiene un alto y unos bajos que tienes que ir como compensando por fecha. Sí. Y yo he estado hablando con compañeros del sector igualmente también, dice, esto es una locura, hablando así coloquialmente. Sí. Por el tema de que son muchos días y también en Ubrique, por así decirlo, nos meteremos todos, pues salimos y nos gusta tomar una copita, almorzar, tomar una copita e incluso cenar, y ya pues aprovechamos todo el día en la calle, en los restaurantes y demás. Le he dicho, desde septiembre, octubre, y yo creo que a principios de noviembre, mediados, ya lo que es los días clave, lo que es los viernes de diciembre, los días fuertes, lo que es los días punteros, estaban completos, y ya poco a poco, pues ya, incluso cuando me llamaban algunos clientes, decía, mira, ya de esta semana, pues me queda miércoles, o martes, o jueves, los días sin menos demandados. Llevamos este año, que viene en marzo, vamos a hacer 20 años abiertos, y en 20 años pues la primera vez que vamos a abrir el salón para el día 31. Y bueno, la verdad es que pues lo pensé más o menos en septiembre o agosto, septiembre, así más o menos, se me ocurrió la idea y digo, mira, pues no estaría mal. Y la verdad es que estamos prácticamente a 2 días del evento y ha tenido mucha aceptación. La verdad es que lo agradezco a nombre del pueblo, de que ha tenido mucha aceptación. Y incluso muchos clientes, cuando yo ya empecé a sacar cartel, lo decía y tal, pues esto hacía falta, pues tal, pues mira, pues me alegro, pues la verdad es que se agradece, porque, hombre, a pesar de que el negocio está montado, es una envergadura, y para que, hombre, lo importante es que vaya bien, que la gente esté contenta y que salga a gusto y que el año que viene pues se pueda repetir. Y el próximo 1 de enero, Radio Ubrique y la Escuela Municipal de Música ofrecerán la oportunidad de poder disfrutar de nuevo del concierto extraordinario de Navidad a partir de las 12 del mediodía en el 97.6 de la FM y en radioubrique.com. Además, a partir de la 1 y cuarto estará disponible la grabación audiovisual íntegra de este acto en el canal de YouTube de la Escuela de Música. Le recordamos que en este concierto, celebrado el pasado 21 de diciembre, participaban la Coral Aires de la Serranía, el Coro de Voces Blancas, el Coro Polifónico y la Banda Académica. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.